despilfarro. Voy de la mano seca de un desocupado. Voy deduciéndote. Voy contemplándome. Domesticado. Me ve la noche, el pasado, hoy no es tanto. Voy despertándote. Voy contemplándome. Y el sueño de esta copa ya no es hacer juego, sino tener la boca. Me ocultaste la movida, lo que creí un jaque era un huida. Ya no ha. Ya se ocurre, el viento no está acá. Vuela en las sombras de lo que fue mi ideal. Y el reloj me va a enterrar. Emprender vale más que rezar, dar, dar, dar, dar, dar. Todavía no se ve el preludio de lo que podría ser. Ser, ser, ser, ser. Ya no hablé. Ya no hablé.